micro Código Deporte Aventura, que lleva adelante nuestro amigo Juan Fernando García. Hoy te dije Juan Fernández, no, Juan Fernando García Iturburu, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Un gustazo, Bueno, antes que nada, Pablito, gracias por la invitación, por el espacio. Yo estoy contento, porque quiero incursionar. A vos y a Mariana. ¿Cuánta la edad, Juan Fernando? No, al contrario, justamente se trata de que, bueno, ya un poco en la introducción, pero déjame agradecerte de nuevo a vos personalmente y Mariana, al espacio, a las Mañanas del Sur, a la radio, FM Lourdes, histórica. Coqueta. Pero es impresionante cómo ha cambiado. ¿Viste? No, impresionante. Muy lindo. Hasta Pablito está más lindo. Pablito cambió también. Hemos cambiado todo. Mantiene el tostado verano, que, ¿viste? Y siempre la amabilidad y también, y bueno, y también a los que llamaron, la verdad que me mandaron muchos mensajes porque colgamos las redes y la verdad, gente amiga de distintos lugares, de Buenos Aires, eso, Chajarí, de Paraná. Bueno, vos también has sido un trotamundo, hija. ¿No? Andado por todos lados. Un día vamos a hablar de la vida de Juan Fernando, ¿no? Pablito, te tiro a vos porque sé que te interesa. Daba clase en la Villa 31, mirá lo que te digo. Sí. Seguimos ahí en un proyecto que ahora retomamos hace poquitas semanas de educación y deporte. Mirá vos. El otro día me contó una historia, no la voy a contar y no es el momento, pero decía cómo en esos lugares la normalidad es ajena a nosotros, ¿no? Lo que es normal para ellos no es normal para nosotros. Sí. No sé si es normalidad la palabra, pero yo decía, qué locura lo que me está contando, pero lo viven cotidianamente. Y voy a decir, a veces no tomamos en cuenta que nosotros estamos en un paraíso, ¿o no? Me tocó estar 5 años en educación no formal y educación formal, las dos partes, y bueno, es parte de nuestra realidad en general, en muchos lugares, también aquí en Concordia. Sí, seguro. Pero seguro. Bueno, es por ahí cosas que suceden a diario y que tampoco, por ahí incluso no valoramos, no nos damos cuenta y son tan diferentes. ¿No? Yo digo, tipos como la experiencia que me has contado vos, como hay otros que felicito y que conozco por el laburo, es una convivencia con la frustración, pero cuando se logran cosas deben ser muy emotivas, ¿o no? Bueno, hasta tuve la experiencia deportiva ahí adentro. Mirá. Porque vos pensás que armamos un gimnasio. Mirá. Con profes y demás, ¿no? Que ahora vamos a charlar porque eso es importante, siempre la parte profesional. Entonces, ¿con qué? Y con las ruedas de los autos. Ah, había que ser creativo. Claro. Creatividad. Si vos veías los instrumentos, todos funcionaban perfectamente, ¿no? Nos ayudaron profe de educación física, ingenieros, pero todo con cosas que se podían tener. Y armamos una maratoncita también, chiquita, y cosas así que vivir el deporte o vivir esto que vamos a tener este espacio en lugares, yo diría, socialmente difíciles, digamos, ¿no? Distintos, o económicamente sumamente vulnerables, ¿no? También es importante, también es importante. Sí. El deporte ha sido... O sea, que te comento rápido hablando de esto, una vez tuve la oportunidad, vos te vas a acordar, porque somos contemporáneos en edades, de Látigo Coggi, aquel campeón del mundo. Sí. Lo tuvimos en vivo, Pablito, ¿te acordás? Entonces yo le hablaba y me contó que él pintaba un gimnasio de box en el medio de dos villas. Yo no me acuerdo si nos dijo la zona de Matadero, por ahí. Y tipos que se tiroteaban terminan siendo amigos del gimnasio con el tiempo. Sí. Y yo decía, pero mirá lo valioso que me estás contando. Sí, hoy somos toda una comunión de diferentes barrios que ya no se agreden más, y si se tienen que agregar, arriba al ring. Un deporte cambió una realidad de un sector, lo contó el tipo en vivo en el programa. Sí, y incluso esto llevado a distintos planos, por ejemplo, estuvo el 8M, el Día de la Mujer, y nosotros celebramos con las familias tarahumaras de México, indígenas mexicanos, ¿no? y las mujeres tarahumaras corren descalza o con sandalias y polleras largas, uh-huh, y verdad. Son ultramaratonistas, porque ellas tienen habitualmente su costumbre de recorrer caminando las largas distancias. Uh-huh. Y hay un hermoso libro que se llama Nacidos para Correr, que cuenta justamente una ultramaratón que se organiza en ese lugar de Tarahumara. Uh-huh. Y son todas situaciones en lugares uh-huh. Distintos, difíciles. Y bueno, metiéndonos en la temática. Sí, como no. Y aprovechando el mate, así que también... Le doy el respiro para el mate. Esto es radio. Sí, sí. Después vamos a tratar de transmitir algunas cosas en vivo, con imágenes. Pero te decía, ahí está la particularidad de los contextos geográficos también, ¿o no? Claro, ¿viste? Claro. No es por una casualidad que los etíopes o los keniatas sean los líderes de los maratones. Sí, sí, sí. No es casualidad... que los jamaiquinos sean los líderes en velocidad. Uh-huh, uh-huh. Tiene que ver con la cuestión geográfica también, ¿o sí, no? Sí, sí, sí. Tiene que ver con lo ambiental. Por eso, de ahí surge lo del Código de Portaventura, ¿no? Primero, entender... Sí, porque marcás. ¿No? Claro. Siempre estuve mirando tu programa. Sí. Tierra, aire, claro, y agua. Exactamente. Fundamental. Sí. Uh-huh. Los elementos de la naturaleza... también está el fuego, y entendemos que el fuego se supone en el marco de la práctica del deporte, un fuego más interior, es ese concepto, ¿no? El fuego es la persona. Pero, claro, exactamente, ¿no? Concepto hasta de hogar, de comunidad, y que los griegos llamaban megarón, ¿no? O sea, ese fuego interno que permanentemente está encendido. Por eso cuando se hace una olimpiada se enciende la llama, ¿no? Es decir, el fuego está presente. Uh-huh. Pero en el tema ambiental, justamente, todo lo que es deporte de aventura tiene una centralidad que es la naturaleza uh-huh. y el ambiente. Uh-huh. Ese es el concepto básico, exactamente. ¿No? Y de ahí se relaciona con el deporte, por supuesto, pero también con la salud. Claro, con el ambiente, con el turismo, aventura. Vos lo hacés y lo realizás, pero me imagino que se transforma en un estilo de vida, ¿verdad? Claro, exactamente. Es una forma de vida, por eso lo de código, porque es un código de vida, ¿no? Una forma de relacionarte, una forma de entender, por eso incluso las temperaturas que vos estabas hablando, ¿no? O sea, está bien, si estás acostumbrado a una forma artificial de vivir, una forma de confort, todo lo que es natural te va a parecer difícil. Uh-huh. ¿Sí? Hay mayores dificultades y menores dificultades. Y por eso es tan importante, en esta actualidad, dos o tres cosas importantes. El deporte, entenderlo en la relación con la salud, en la relación con los profesionales que uh-huh. tienen que ver con el deporte, esto es los nutricionistas, los profes de educación uh-huh. física, los kinesiólogos, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la profesionalidad sanitaria, digamos, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y también con la cuestión de, en ese confort, en cuanto más natural posible, ¿no? Por eso... Para mí está fundamental. Claro. Hay que ir con los profesionales. Exactamente. Vos fíjate, yo a veces lo relaciono a otros deportes, ¿no? Uh-huh. Cuando vos das el salto de calidad es cuando te profesionalizás. Claro. Si vos continuás el amateurismo, uh-huh. Siguen las lesiones, siguen los abandonos. Fíjate, sí, vos, además, los índices. Además, hay un tema que es fundamental, más allá de lo curativo, hay un concepto preventivo también, uh-huh. que cuanto más te asesorás profesionalmente, más prevenís por eso te digo, dificultades. Que también está no solo lo físico, sino también lo psicológico y lo emocional. Uh-huh. ¿No? A mí, bueno, yo llego a esto a partir de... Justo te iba a preguntar. A partir de vivencias personales uh-huh. que tuve en situaciones límites, uh-huh. Y bueno, de estrés absoluto, de ACV y uh-huh. demás, y empezar a recuperarme físicamente de una condición que yo estaba uh-huh. más cerca de la muerte que de la vida, uh-huh. digamos, ¿no? Y hubo ahí ese profesional, esa palabra, ese amigo, Sí, sí, de eso decir... es lo que salva, digamos. Y la primera, el primer paso, además de lo psicológico y demás, que todo tiene la ayuda, y lo anímico, es de la familia, los amigos, la gente que lo quiere a uno bien, digamos, ¿no? Está eso de dar el salto de calidad a partir de cambiar un modo de vida, tal ¿no? cual. De sí, vivir sí. de otra manera, de entender. No recomiendo por una cuestión, pero yo hace muchos años no tengo vehículo, ¿no? Es decir, intento caminar, hay transportes, hay. Sí, sí, entonces, sí. hay toda una cuestión de vivir de otra manera, incluso de manera también posible, no es que se vive de manera rara o aislarse, al contrario. Y a partir de esa situación personal empecé a participar de lo que son justamente las prácticas deportivas de maratones, pero de aventura. ¿Te viste capaz aparte o no? Dijiste, yo puedo rendir en esto, o puedo dar en bueno, esto. Bueno, ahí, mira, es un tema que yo no lo tenía ni pensado y me haces acordar. Ahí va mucho incluso lo educativo, ¿no? Mira. Yo fui formado por los maristas, que no tenían fútbol y vóley y jamón, sino que nos hacían practicar deportes olímpicos en general. Mirá. ¿Vos sabés qué? Suponete salto. Lanzamiento de bala. Todo eso. Sí, sí, además, sabía que había fútbol, ¿viste? Yo me crié en otra ciudad, en Chajarí, acá cerca. Y los hermanos maristas nos hacían que haciendo el programa y entrevistando amigos me hicieron recordar, y mi propio hermano también, que le mando un saludo enorme, y también nos formamos, nuestra familia nos formó en ese lugar donde tuvimos una educación física relacionando el cuerpo con el ambiente. Era una cuestión muy distinta, muy rara. O sea que lo tenías matrizado, lo tenías incorporado. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando tuve esta situación personal, empecé a participar, a recuperar, a entender el código desde la cuestión de que es una forma de vida, como decíamos hoy. Y desde ahí lo que eran este tipo de deportes, ¿no? Que hoy se actualizaron, por suerte se están poniendo de moda, esto hay que decirlo sí, también. Sí, sí, se reinstaló. Y si bien yo siempre repito una frase de Siete Cases, del amigo Siete Cases, ¿no? Somos la inmensa minoría, ¿no? Porque somos así. Sí, sí, no, pero es así, son grupitos, pero que vienen vamos un crecimiento. Apareciendo, sí, entonces la gente del biker o del mountain bike o de la bicicleta, la gente a pie, los que. Por eso lo de agua, tierra, aire y agua, ¿no? O sea, deportes de tierra, deportes de agua y deportes de aire. Sí, pero aparte están no sé cómo se nombra, y que por ahí me equivoco. Sí. Estos grandes maratones de natación. Bueno, claro. Que nada, sí. nada. Sí, está. Sí, el otro día me contaban, sí, uno estuvieron cruces. 7 horas en el agua. Sí, sí. Bueno. Yo estuve el otro día un ratito en el piletín, me arrugué los deditos. Imagínate estos tipos como habrán quedado. Pero te digo. Sí. O corredores. Cuando te interiorizás, te empieza a volar la cabeza sí, también. Sí, ¿eh? Sí. Porque yo el otro día miraba, a partir de Juan Fernando, le digo yo, empecé a mirar. El otro día estaban corriendo en unas montañas. Claro. De noche, y se veía ya, no sé si era un atardecer o un amanecer, eran fotos, creo que no era acá, creo que era en la zona de la isla de la Gran Canaria, era una prueba ahí. Sí, sí, ahí. ¿Sí? Transcanaria, ajá. Era unas imágenes, parecían unas montañas, unas laderas, una hace montaña. Hace 2 semanas fue esa carrera. Ah, por eso, hace poco sí, lo vi, mirá sí, vos. Sí, Transcanaria. Casualidad, porque no lo hablé con esto, sí. con Juan Fernando. Yo decía, esto es loco, debe ser un placer, porque en cualquier momento se sientan, miran y después siguen, ¿o no? Sí, mirá. Debes tener una conexión importante. Mis primeros 42 kilómetros fueron de noche en el Champaquí corriendo. Hay una carrera que se llama Black Rock, Roca Negra. El Champaquí es una zona de Córdoba, vamos a contarle a la gente. Dale, dale. Una hermosa zona de Córdoba, vamos a hablar mucho. De cerro, de cerro. Sí, zona de cerro. Son sierras altas. Ahí está. ¿No? Yo incluso en 2 semanas corro en Mina Clavero, que es Altas Cumbres, que es otro concepto de sierra. Y el champaquí tiene una particularidad que era la centralidad de donde habitaban los comechingones, ¿no? Tal cual. Pueblo originario. Exactamente. Y tiene una particularidad. En el champaquí hay carreras de día, que yo he corrido también, de noche, ¿sí? Como el Habla Roque, yo te digo que se hace en noviembre, verano, es espectacular. Sí. Y tiene unas particularidades que después... Después vamos a ir hablando de algunas carreras que sí, vamos a puntualizar. Hermoso, exacto. Y también está Amanecer Comechingón, ¿tá? Que uno larga de noche y va viendo el amanecer. La particularidad que tiene esa zona es que el amanecer es naranja, pero naranja fuerte. Bueno, esto era más o menos lo que vi yo. Bueno, Trancanaria ocurrió, vamos a decirle a la gente, la última semana de febrero. Ahí se corren tres distancias principalmente, 180 kilómetros, 84 y 28, ¿no? Esas son las principales. Después hay menos distancias. Eso también es otra novedad del ambiente de las maratones de aventura, que han acotado, como el amigo Cochi Flores, que es quien organiza las maratones de aventura en La Rioja, por ejemplo, ¿no? Cochi. Pero eso abre la posibilidad de que más participen también. Exactamente. ¿No? Él organiza la Ultra Trail Pucarace ya. Se corre en febrero. Antes era en marzo, a partir de este año en febrero. Y él hace de 2 kilómetros a 200 kilómetros. Bueno, está bueno. Entonces, ahora hasta caminatas están incluidos. Sí, porque lo central es vivir y compartir el ambiente natural. Esa naturaleza que de otra manera, en los lugares que yo he llegado o que corremos, no vas a llegar ni siquiera con un guía turístico. No, es imposible. Entonces, te da esa oportunidad que incluso en este ambiente participativo, porque se divide en competitivo y participativo. Seguro, ¿no? Sí, seguro. En este ambiente más participativo y también el ambiente competitivo, por supuesto, visites cosas que nos ha tocado. Sí, porque hay grupos de elite, serían, ¿o sí, no? Sí, los competitivos. ¿No? Los competitivos son elite. Sí, sí. Tipos que viven para eso prácticamente. Y la otra condición, que viven para eso, y además hay una organización mundial, tengo el honor de también de estar también ahí participando, que tiene un puntaje UTMB. Ah, mirá vos. Tipo un ranqueado. Exacto, un ranqueo mundial. Mirá vos. Y porque en las carreras de aventura hay un lugar célebre, importante, el templo de las maratones de aventura, que es Mont Blanc. Ahí está. La Mont Blanc. ¿Qué es? ¿Qué es donde? El monte Mont Blanc está en Francia, ¿sí? En el límite con Suiza. Seguro. Y en Europa, y ahí... Como jugar en Wembley o en Wimbledon. Exactamente. En el tenis. Sí, sí. Ahora, ¿qué ha hecho Mont Blanc? No digo licencias, pero sí ha reconocido lugares en distintas partes del mundo que son de parecidas dificultades, entonces otorga puntaje en esos otros lugares para los que no podemos ir a Mont Blanc. Entonces, mirá qué bueno, por ejemplo, Champaquí es un lugar que da puntaje para Mont Blanc. Y así uno puede ir juntar puntaje. Cuando juntás puntaje podés participar de diferente manera en Mont Blanc. Mirá ahí vos. En esa gran competencia. ¿Se transforma en un tipo como vos, Juan, como una meta? Ponerle a ir a hacer aquella prueba. Sí, sí. No hay duda. El que diga que no, puede ser, pero para el que está... Porque además es esto, perdón, Pablito, que te interrumpo. Nosotros participamos en distintos ambientes, esto hay que entender. Nosotros en febrero es la montaña, es más penitente, yo he corrido en la Aconcagua, entonces a 4.000 metros de altura. Y vas respetando los ciclos ambientales también, ¿no? Los lugares ambientales. ¿Y eso está diagramado? ¿Está pensado? Claro, está pensado comercialmente. Qué bueno. Incluso. Muy bien. Qué bueno. Felicitaciones. Sí, eso ha crecido mucho y lo que ha hecho es posibilitado otros lugares que no eran dos o tres empresas, sino que se empezó a difundir en muchísima gente, en estados municipales, provinciales, nacionales, y empezar a generar propuestas de aventura en distintos lugares. Hoy vos tenés en toda la Argentina, ¿no? ¿Cómo estamos por estos lares? ¿Con pruebas tema organizativo. Por ahí la pregunta va de si sí, nos sí, falta sí. avanzar en esto, ¿no? Porque sí, sí, sí. es turístico, obviamente ambiental, tiene un montón de ribetes claro, que son claro, positivos. Claro. Sí, acá hay muy buenos organizadores, uh-huh. y saludo a todos ellos. Bien, ¿no? bien. Este, no quiero citar a ninguno porque me voy a olvidar de alguno y va a ser para ti. Pero ponele, vos tenés un Misiones, Húmedo, Tierras sí, Coloradas, ¿hay sí. pruebas? Claro, bien. Yo corro, ahí se corre Yabotí, por ejemplo. Ahí está, ¿no? ¿verdad? En El Soberbio. Uh-huh. Que el pueblo El Soberbio está... Se conoció toda la Argentina, Pablito. Sí, a 200 metros de la selva. Uh-huh. Entonces vos largás en la plaza y te metés en la selva. ¡Cale! A distintas distancias. Uh-huh. Hasta ahora ya Botí ha organizado 100 kilómetros, hasta 100 kilómetros. Yo lo he corrido 3 veces uh-huh, nomás. Uh-huh. Tiene mucho más edición. Y he corrido una distancia media, 35 kilómetros. Este año voy a hacer 50, pero uh-huh. otros siempre hice esa distancia. ¿Haces ya... abordajes de entrenamiento diferentes, claro. Juan, para ir a, sí, a la sí, Aconcagua sí. o a Misiones? Sí, uno ve clima claro. diferente. Sí, incluso la pretemporada nuestra uh-huh. o lo que entrenamos es totalmente distinto en ejercicios, en nutrición, uh-huh. Totalmente distinto a otro tipo de, por ejemplo, un corredor de calle uh-huh. o de pista. Seguro, de, es diferente. Es totalmente distinto, ¿no? Es diferente. Incluso nosotros tenemos lo que se llama tercer tiempo, uh-huh. digamos, nos uh-huh. encontramos... Seguro, nos vemos seguro. En distintos lugares uh-huh. eso ha crecido mucho gracias a las redes, ¿no? Por supuesto, nuevas amistades uh-huh. del alma ahora de cruzarse las pruebas exactamente y hoy la posibilidad Yabotí, de estar conectado en Yabotí ¿no? me pasó ahí justo había llovido, habían crecido los ríos y porque de atravesar los ríos, ¿no? Y yo seguí, digo, me salvó la vida seguir a un corredor que era un yeti, ¿no? Uh-huh. Un gigante así, melena. Que... Bueno, a través de las redes, con otra gran amiga, gran corredora, Alemato, lo vi a través de las redes con él, entonces le mandé el agradecimiento. Y somos grandes amigos con Mario Pon. Y él vive en el medio de las sierras y demás. Y se va dando una comunidad muy, muy linda. Y con esto de la moda, cada vez más como mejorado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Con más calidad de... Es cierto también que comercialmente los insumos, que después vamos a hablar, uh-huh, la parte uh-huh. tecnológica, que es importante, es como que es tanto el comercio que los precios, es algo... oferta y demanda, el sí, mundo es por eso. Pero... vamos a charlar porque han crecido nuevas marcas, uh-huh. Doy un nombre, por ejemplo, sí, Fila, sí. Yo me acabo, voy a correr la Maratón de Mendoza en abril y me estoy entrenando con una zapatilla que en el mercado antes era de 2 o 3 empresas, ¿no? Nike, sí. algo, sobre Adidas, todo Nike, poner. Adidas, mm. y bueno, y ahora entró Fila, Puma, esto, mm. que empiezan a tener otros precios, otras posibilidades, entonces eso está también pasando, es un espacio que a nivel de salud, a nivel de turismo, a nivel de tecnológico, mm-hmm. va brindando posibilidades. Que va demostrándose que no obtienen resultados los que más tecnología tienen. Uh-huh, uh-huh. Yo tengo un amigo que corre en alpargatas, Luis Pérez se llama. Y el otro día vi en una prueba, también interiorizando, me gustó mucho lo que estuve mirando, uh-huh. iban tipo con Borseguíe. Tipo Borseguíe, sí, sí. ejército americano, ponele, ¿viste? Sí. Y yo me imaginé, decía, che, pero debe ser incómodo. No, bueno, lo usa el ejército capaz más poderoso del planeta, pero había sido que tiene que ver con los montes también. Exacto, a ver. Por eso la caña alta. Hay el tema es el ambiente, ¿no? Uh-huh. Que es importante. Por ejemplo, se acaba de correr 4 refugios. Vos te podés una yarará, te tira el guachazo, ¿eh? Sí, ¿no? Se ve todo. Por eso, sí, me imagino. Sí, porque además, a la noche, al día, uh-huh. nos pasó a todos en la selva. Por eso te digo. Zonas de que, bueno, hay, por ahí hay, hay víboras, uh-huh. eso. Pero bueno, pero eso es parte de la naturaleza. Sí, digamos, vale. Sino, parte porque... de lo que vos elegiste hacer. Sí, exactamente, el ambiente. Y además hay que respetarlo, porque toda esa naturaleza, uno es el que invade y en todo caso se tendrá que acoplar. Lo que sí es cierto que está pasando es que la gente que va organizando es como que va presentándose mucha diferencia entre los que pueden resguardarte bien de frente a dificultades, accidentes, problemas, porque en general son lugares lejanos o difíciles de llegar. Sí. Se trata de eso un poco también, de, sí. De lugares que sean lo más natural posible. Por eso cuando uno dice, hubo un accidente, no. A ver, también uno tiene que preverse, se corre con mochilas, con preparación. Sí, hay un kit que yo el otro día me enteré de que. Obligatorio, además. Estas cervezas llevaban, que tiene que ver con un tema de recuperación. Sí, no me acuerdo técnicamente, pero estas cervezas llevaban. La cebada, ¿no? La cebada principalmente. Que es muy... Pero el otro día en esta prueba que vi, se ve que es importante el tema seguridad. Claro. Porque la primera parte explican todo el sistema de seguridad que iba a tener la prueba. Lo explican. Mostraban un helicóptero que estaba ahí listo para la prueba. No sé dónde se meterían, porque uno dice un helicóptero. Bueno, y explicaban todo esto, el tema de seguridad, bueno, las conexiones. Podían llevar un acompañante que podía ir en bicicleta, en moto. ¿Viste? Invitamos a la gente, Pablito, que en las redes, en YouTube y demás, Transcanaria se llama lo que estás diciendo. Sí, sí. Y fue hace poquito, es la carrera, forma parte del circuito, hay un circuito mundial de carrera. Transcanaria es una de ellos. Y acá es Patagonia Run, que se va a hacer en abril. Bueno, ¿vas a ir? Hay un circuito mundial. Vas a ir al... trabajo eso. Che, y el otro día, mira, yo te la voy a complicar más. Sí, sí. El otro día, repito, me gustó, empecé a ver, empecé a leer. Aparece un tipo que organizaba estas pruebas y dice, la voy a complicar más. Buscó un túnel. Buscalo a esto lo que te estoy contando, porque es real. En Inglaterra, un viejo ferrocarril de la Segunda Guerra Mundial que era... Y la prueba es ahí adentro del túnel, sin acceso a luz. Van con un casquito, con una linterna, y la prueba son 200 kilómetros. Después te la voy a buscar esa noticia, porque me vi sorprendido por esto. Bueno, es una prueba contra vos mismo, decía el tipo. Claro. Acá es contra vos. El 10% termina la prueba. Yo decía, ¿me estás cargando? No. Hay una cuestión ahí psicológica, una cuestión... Bueno, en las redes yo ayer colgué, en las redes de Código Portaventura, colgué una carrera que se llama Maratón de Barclays. Es la carrera más difícil del mundo. Mirá vos. Más difícil. Nadie dice que es la mejor. Es la más difícil. Empezó en el año 86 y solo 15 personas han logrado llegar. La idea la sacó de la siguiente... En Tennessee hay un bosque. Todo Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Hay un bosque y en ese bosque hay una cárcel. Había una cárcel. Un asesino, sale de ahí la idea de la maratón. Un asesino llamado Martin Luther King, igual que el... Que igual, el activista, sí, ¿no? Sí. Se escapa. Y duró, se escapó durante 60 horas. Y solamente pudo recorrer 14 kilómetros, el preso. Entonces, este ex corredor y maratonista, ¿tá? Que es un personaje, digamos, dijo, voy a armar una maratón en este lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar muy difícil, está cambiando la temperatura de invierno a verano y tiene distintas realidades. Y... armó el circuito de tal manera que son 100 millas, o sea, 160 kilómetros. Hay que hacer 5 vueltas de 30 kilómetros, ¿tá? Tiene una particularidad, que la invitación hay que llegar, vos no tenés forma de saber, vos tenés que llegar como puedas a dar con un mail, que es el de él, y ahí plantearle por qué querés correr esa maratón. Ah, mirá. La maratón sale $1.60. De 1.60 es la milla, ¿no? El kilómetro. $1.60. Y tenés que ir con la chapa de un auto del lugar donde sos. Entonces, la estética son todas chapas, lugares. Mirá qué bueno, qué bien pensado. Y por año corren solo 40 personas. Y cada año, suponete, él vive ahí en esa zona, él te dice, hoy necesito camisa. Entonces, hay que llevar una camisa, regalo y demás. Yo entrevisté al Tano Isola, que es el único corredor en la Argentina que logró correr hace 2 años. Mirá vos, la maratón. ¿La terminó? No llegó. En este año creo que se inscribe una ultramaratonista mujer, nunca llegó una mujer. 15 en 40 años, imagínate, llegaron nada más. Y tiene zonas muy... En la naturaleza es muy difícil. ¿Tipo pantanoso o algo así? Tiene pantano, tiene mucha espina, hay montes de espinas, muy grandes espinas, es terrible. Esto se llama Maratón de Barclay, está en Netflix, el documental. No, lo voy a buscar, Pablo. Hay que buscarlo y realmente es muy interesante. Además es un personaje quien lo organiza, digamos. Entonces, hay propuestas que están pensadas de una manera distinta, digamos. Acá encontré ese el túnel, ahora te lo voy a mostrar afuera. Ahí lo vemos. Ahí te voy a demostrar que hice las tareas, que hice las tareas. Y así se van dando. Entonces, hoy hay como una confusión de creer que porque le tirás agua a una zona y lo haces correr a la gente con algo inundado, eso es maratón de aventura. No. Que esa es la dificultad. Maratón de aventura es cuando la naturaleza misma indica la dificultad. No que lo volvés dificultoso a partir de elementos artificiales. Digamos, ¿no? Entonces, hoy ya hay una moda de volver artificial. Nosotros, tu pregunta hace un ratito, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos bastante lejos, ¿no? Hay organizadores y organizan bien y lo hacen excelente, pero estamos lejos de lo que sería una organización de una real maratón de aventura. Una ultra, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Tenemos territorio igual. Organizativamente nos faltan escalones. Sí. Pero territorio tenemos. Tenemos muy buen territorio. Uh-huh. Yo creo que hubo experiencias muy interesantes. Lo que sí están faltando condiciones, por ejemplo, vos para generar una maratón de aventura de ese tipo necesitas otro servicio turístico, por ejemplo, en la región, que actualmente no hay. Actualmente no tenemos. Uh-huh. Es decir, hay propuestas turísticas y es cierto, pero no está a la altura de las circunstancias. En cuanto a cantidad y calidad, ¿no? Es decir, vos cuando generás una propuesta de ese tipo tenés que atender una calidad internacional, ¿sí? Esto lo debatía con gente del centro turístico de la gente que se ocupa de los hoteleros y demás, con el amigo Lapido, ¿no? Entonces yo le decía, no, está muy lejos. El servicio de hotelería, por ejemplo, no hay hostel. Claro. Que es muy utilizado. Exactamente. Entonces, el hostel es una herramienta que sirve mucho porque no viene solamente el corredor. No, es una estructurita. Eso, vienen periodistas, vienen... No, pero aparte el corredor a veces viene con una estructura. Familiar, social y demás. Entonces, hay buenas condiciones en la región, es cierto, pero todavía Entre Ríos no ha tenido una propuesta que uno diga al estilo, a ver, ¿cómo decir? Todavía no se ha crecido, como ha hecho el triatlón de La Paz, por ejemplo, a ese nivel con maratones de aventura. Todavía estamos lejos, ¿no? Muy lejos. Juan, y con respecto a... Te voy a sacar de lo que es netamente pedetrismo, para decirlo de alguna manera. Sí. ¿Le damos la similitud al mountain bike también con la naturaleza? Bueno, iba a decir eso. Nosotros tenemos grandes representantes de estilos de deportes de aventura. Uno en la parte motor es Nadia Cutro de Concordia, por ejemplo, en el rally. Eso es una propuesta de aventura, y que tiene que ver con no estar en un circuito cerrado, monitoreado y demás, sino que la naturaleza va indicando en un calendario de 10 carreras en el año con distintas geografías absolutamente distintas. Ahí está, ¿no? Entonces ahí está. Nadie viene a hacer... Más allá de que sea algo mecánico, ¿no? No, que no, es un auto, no importa. No importa, bueno, porque todo tiene mecánica. La zapatilla es algo mecánico. Seguro, seguro. ¿Me entendés? Es decir, vos vas generando instrumentos. La calidad de la mochila que vas usando no es la misma que no tenerla incluso. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso es tecnológico. Entonces, en todo deporte hay tecnología, todo deporte de aventura. Hay siempre tecnología, siempre por medio. Sí, sí, sí. Una bicicleta, imagínate, ¿no? Y también, exactamente, lo que vos preguntabas, el mountain bike, que también el mundo biker, digámosle así, en el cual cada vez más, en este momento se está corriendo la París-Niza en ciclismo internacional. Bueno, hay partes que pasan que es no tiene asfalto, sino que tiene condiciones, y corredores de ciclismo cross o de aventura son grandes campeones en ciclismo de ruta. Y vos decís, ¿y por qué? Y porque ya el concepto de pista y esto cerrado, calculado y demás, va cada vez más dialogando con lo que es la naturaleza, se va acercando, digamos, ¿no? Y en eso, por eso forma parte de también de una cuestión estética, de una cuestión estética donde se resalte más la natural en este tipo de deporte. En ese sentido, el mountain bike ha crecido muchísimo. Sí. Es más, existe hoy hasta un estilo turístico que es el cicloturismo, ¿no? Tengo un amigo en Uruguay que organiza las carreras, ¿no? Y organiza travesías. Y me decía, Juanfer en la Argentina y demás. Él es de Martín Chico, se llama. Un pueblito chiqui en Uruguay. Sí. Hermoso. Entonces hoy, por ejemplo, lugares turísticos de la Argentina, hasta en Mendoza, en las bodegas, además, recorridas en mountain bike. ¿Ah? Entonces, hay toda una propuesta que va vinculando, repito, lo turístico, lo deportivo, lo turístico, lo saludable, y se va haciendo un hermoso conjunto de cosas que va creciendo día a día y se va perfeccionando mucho. Lo que sí, como decíamos recién, eso alienta a que la calidad de las propuestas cada vez son más altas, son mejores, se van resguardando cada vez mayor, se pone el acento en la seguridad. El ciclismo es un ejemplo de eso, por ejemplo. Y sí, ahí los palos son palos. Y con pandemia, cuando van en las montañas, esa creció, por ejemplo, pandemia fue el crecimiento mayor, lo tuvo el ciclismo, tuvo el pedestrismo, no lo tuvo las maratones de calle y demás, lo tuvo el ciclismo. Y cuál es el salto cualitativo que empezó a dar en la cuestión de seguridad. Y sí, ahí hay que apuntar. Y a favor que tiene el ciclismo, que en general quienes están en el circuito comercial del ciclismo han participado, han corrido, saben. Por ejemplo, nosotros hemos tenido siempre grandes representantes. En el campo, no tanto de la aventura, pero sí de la competencia. Sí. Y después, otra cosa, como para romper mitos. Sí, te lo voy a preguntar por qué. estoy de acuerdo con esto que leí el otro día. Viste que se hablaba de más individualista, pero no es así. Y al revés. Ahí está, porque vos decís, bueno, un equipo de fútbol son 11 empujando, un equipo de básquet 5, sí, un equipo de rugby 15, acaba solo. No va solo. No, al contrario. Totalmente al contrario. Hay que romper ese mito, ¿no? Entonces, y aparte se han visto pruebas terminando un tipo llevando al otro. ¿Va a entender? Más allá de lo que puede ser el resultado de un puesto, cargándolo los tres últimos kilómetros. Todos hemos vivido situaciones. Eso es la cabeza. Quedó en registrado porque me pasó a mí en Yabotí. Fue una situación que un gran conductor de maratón, como es Pablito Colombo, lo subió a las redes, qué sé yo, y bueno, quedó registrado. Yo cuando fui a Yabotí en el 2017 por primera vez, que había llovido, me tocaron todas las temperaturas, pero se me rompe la mochila y yo me quedo sin agua, ¿no? Y me atiende una chica que en el trayecto me alcanza agua, y yo estaba cerquita, 5 kilómetros del puesto, así que me dio la suficiente agua para poder llegar. Ahí arreglé la mochila y seguí. Posteriormente, otro muchacho queda sin agua y yo lo auxilié, ¿no? Lo ayudé a hidratarse. Y llegando, esta chica que me ha auxiliado, se queda, se acalambra las dos piernas. Los tres llegamos juntos. Mirá. Los tres nos auxiliamos. Y de por medio una hermosa historia, ¿no? Además quedó la relación. La chica de La Pampa, el amigazo de Misiones y yo acá de Entre Ríos. Qué lindo, sí, y llegamos juntos, y la idea es, en la cuestión de aventura, es muy fuerte lo de compartir por sobre lo de competir. También se compite. Porque se compite. Y aparte, imagino que hay grupos de elite que van por la competencia, van por ese ranking. Sí, van por, totalmente. ¿O no? Y además, me tocó correr el primera experiencia mundial en San Juan, que hubo, hay un gran corredor en Argentina, Franco Oro. Y él empezó a organizar sus maratones de aventura. En San Juan. En San Juan. Qué lindo que es San Juan. En las montañas, allá arriba. Es como Mendoza, un poquito más allá, sí, pero hermoso. Sí, sí, sí. Capaz más vírgenes. Sí, me gustó más que... ¿Viste? Incluso, que es como que sí, me gustó te das más. Cuenta las diferencias. Me gustó mucho más y... Me gustó mucho San Juan, mucho. Sí, sí. Hay dos partes en San Juan, vamos a contarle a la gente, ¿no? De montaña. Una que es Piedra Negra, que está más lejos, que es el segundo dique, y una primer y el primer dique. Yo corrí en el primer dique. Y y bueno, y corriendo uno tiene que atravesar filos realmente filos para contarles son los bordes de la. Claro, pero la, en la. Te queda en como el un precipicio, ¿no? Exactamente. Para un lado la montaña y para el otro claro, lado el precipicio. Pero bueno, pero ahí está la garantía de la seguridad que presenta, porque ahí hay montañistas. Y ahí que viene una charla previa al arranque de la competencia. ¿Cómo? Sí, sobre el organizador le dice, che, por este camino hay que tener estos cuidados, más allá de la seguridad netamente. Primero que hay indicaciones ya establecidas, ¿no? O sea, claramente establecidas. Segundo, que vos tenés que obligatoriamente determinadas condiciones que tener para, digo, tecnológico, ¿no? Tener una mochila, un buen resguardo, bueno, unas zapatillas adaptadas a ese tipo de. Sí, porque si no, bueno, si no te. Y ahí se. Tomate el mate, Juan. Sí. Te hace una pregunta, ¿se generan preferencias, ponele, desértico, montañoso, llanura, liso, subidas, bajadas, desierto, clima cálido, clima más frío, ¿se generan preferencias o hay grupos que prefieren ir correr por este lado y otros grupos Mirá, por otro? En el conocimiento que yo tengo, acá tenemos grandes representantes, corredores, ¿no? Los Danis, por ejemplo, ¿no? O puedo citar cantidad, pero quiero citar solo a ellos porque es un ejemplo de, son un ejemplo de participación y de competencia incluso, ¿no? Porque han ganado muchos premios y demás. Preferimos todos los climas. Nosotros. Ahí está. Nosotros arrancamos, está. Yo te decía. O sea que el que se dedica a esto o toma todo. Como sí, estilo sí, de vida sí. No le importa dónde va. No, ahí, al contrario. Es más, lo interesante, a mí yo arranco en Córdoba ahora, después, bueno, sigo en Mendoza, después es montaña, primera etapa, después me voy al desierto, a Fiambalá, después me voy a la selva. Vengo del mar y de lo que es la arena, no, al contrario, la propuesta no es un lugar específico siempre del mismo modo. No, está bueno, sino, como va con la naturaleza está bueno ir por todo. Y en distintos lugares, ambientes y sobre todo respetando los ciclos de primavera, verano, uh-huh, invierno, uh-huh. Bueno, por supuesto que se hace más difícil. Por ejemplo, ahora invierno creció la propuesta de San Juan, ya que estamos hablando de San uh-huh. Juan, ¿no? El amigazo Diego Winnig, ayer estuve hablando con el organizador. Después le vamos a hacer llegar los audios, le vamos a mandar, Tomás, sí. Acá te mandamos saludos. Ayer hablaba uh-huh. con Diego Winnig, que uno de los fotógrafos de deportes aventuras más importantes del mundo. Uh-huh. Argentino. Es argentino, bueno. Sí, de Buenos Aires. Y él organiza ahora, Running Trip organiza el 9 de julio, organiza su maratón, ¿no? Y en San Juan, en Valle Fértil, esa zona. Y en la misma época de julio se hace la Maratón Internacional de San Juan, que se sale de las montañas donde nosotros corrimos y se llega a la ciudad. Uh-huh. Parecido también a la de Mendoza, que va a ser ahora en abril. Uh-huh. Bueno, pero ahí venía en bajada, esa es fácil. Claro, de Cacheuta al Parque San Martín. Venía bajando. Pero son propuestas que van creciendo y la verdad que se va dando una hermosa condición. Ahora, eso es en julio, ¿está? Y algunas carreras incluso tuvieron que correrse, como la de Valjol. Uh-huh. Yo fui la primera de Valjol que se corre en Villa General Belgrano. Y por ejemplo, la cantidad de lluvias y demás en Córdoba en invierno es muy uh-huh. alta. Y la trajeron para mayo, uh-huh. digamos. Entonces, junio, se van corriendo. Eso es una prueba. Igualmente, contarle a la gente que no se suspende, si está la ¿te llovió? Yo no conozco que se haya suspendido. Arrancan alguna. Igual, bueno, pues sí, algunos, esto quiero decirlo, optamos no correr uh-huh. algunas carreras. Bien. ¿No? Bien. Es decir, por ejemplo, la de Valjol yo no la corrí. Uh-huh. Yo llegué a la inscripción, ese día llovía mucho y un 30% se lesionó, por ejemplo, un 40%. Porque hoy con el diario Lunes dijiste acerté, no correr. No, todo claro. Después el otro día me buscaban a mí, me decían, Juanfe, que ¿por qué no? Y no, al contrario, yo estaba parando en la zona y demás. Y muchas veces sí, algunos hacemos la opción de cuidarnos, total, se puede hacer. Hay otros que no, y es entendible, es aceptable. Pero lo importante es disfrutar, uh-huh, ¿no? Este claro. es el concepto que por ahí mantenemos mucho, que se trata de una propuesta que hasta en la competencia se disfrute, ¿está? Y desde ahí el respeto también al ambiente natural. ¿Mm? Es claro. decir, hay lugares, está bien, Chabotita, así como lluvia me tocó correr con 40 grados de calor. Claro. Pero había condición estructural, incluso los organizadores, que nos garantizaba que podíamos correr tranquilo y estar bien, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se da un poco esa mezcla de suspensión. Es difícil porque además hay cálculos. Y sí se ha suspendido por el tema organizativo. Lo de pandemia fue una cuestión sí, también excesiva, ¿no? Excesiva en el sentido de que excedía a los organizadores. Y la otra, que si cuando hay situación eléctrica o tormenta eléctrica, ahí sí hay suspensión absoluta. Sí, bueno, ahí corre el riesgo la integridad del deportista. Sí, sí. Te tengo que despedir, Juan Fernando. La verdad que brillante. Me encanta. Se pasó una hora hablamos, increíble. Bueno, esto lo vamos a continuar, obviamente. Vamos a profundizar después cada tema, acá vamos a empezar a recomendar, sí, porque las recomendaciones para iniciar muchas veces son importantes. Sí, y además se están confirmando fechas ya de eventos interesantes para la gente de la región y demás, y que a través de las redes en otros lugares, de distintos lugares de la Argentina, se están confirmando fechas que la verdad son muy interesantes. Se confirmó el cruce. El cruce son 3 días, 100 kilómetros. Se sale de Argentina, se llega a Chile. Seguro. Que este año cambió porque va a ser en Bariloche. Entonces, bueno, hay toda una serie de propuestas que vamos a ir charlando. Tenemos para para charlar un montón. Y distintos deportes, ¿no? Estamos hablando también los de agua, los de aire, y además del mountain bike, el rally. Bueno, hay de todo. Un montón, Pablito, buenísimo. Bueno, nos encontramos en el próximo. Gracias por la invitación. Genial, gracias a todos ustedes. Ahora le voy a mostrar lo del túnel, Vamos a ver si hacemos, Pablito, nos vamos a la música. Nos vamos a la